RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Las provincias andaluzas han sido agraciadas con algunos de los premios de la Lotería de Navidad. En total, más de 100 millones de euros. En Andalucía, el número 62.246 ha hecho nuevos millonarios en Sevilla, en Huelva, en Jaén y sobre todo en Bailén. La administración de lotería número 3 de la localidad jiennense ha repartido 60 millones de euros en los 150 décimos pertenecientes a las 15 series del Gordo. Esta era la reacción en las calles de la ciudad más castigada por el paro en la provincia. No puedo parar de llorar, no puedo parar de llorar. No paro de llorar porque es muy fuerte, porque yo misma estaba con la ayuda familiar y para mí esto es muy grande. Es muy grande, muy grande. Yo tengo mi casa pagada con esto. Ya la casa es mía, ya la casa es mía, ya mi casa es mía, que eso es lo más necesario que hay. Los 200 millones de euros del segundo premio del sorteo extraordinario de Navidad, el 79.712, han viajado hasta Tenerife, donde una administración de Granadilla de Abona ha repartido la suerte entre las gasolineras del sur de la isla Canaria, y la mayor parte de los 80 millones de euros del tercer premio de la Lotería de Navidad, el número 51.689, han ido a parar a Zaragoza, Santander y las localidades de San Martín en Asturias y Villacarlo en Burgos. También a Adra en Almería, donde la lotera no daba crédito. Y la verdad es que estoy nerviosa, María, porque el premio es, vamos, no lo puedo decir porque es que no me ha dado tiempo ni a encender el ordenador. Perdón un segundo. Cristo, ahora te llamo, que hemos dado el tercero. Facua Consumidores en Acción ha alertado este domingo de las posibles irregularidades de las que pueden ser objeto algunos agraciados con premios en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, a los que ha aconsejado denunciar todas las ofertas de compra de su billete que reciben. Cambiamos de asunto. La sección de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil ha rescatado esta pasada tarde a un montañero herido tras caer en una zona helada de Sierra Nevada, al que han trasladado a hombros en camilla durante 3 kilómetros para su evacuación. El montañero había resbalado con unas placas de hielo, lo que le ha provocado una fractura en la pierna que imposibilitaba su movimiento. El accidentado ha sido trasladado para recibir asistencia sanitaria desde una zona accesible para los vehículos de intervención. Sepan también que 8 personas han fallecido en las carreteras españolas este fin de semana en algunos de los 6 accidentes mortales registrados. Ninguno de ellos ha tenido lugar en la red viaria andaluza. Y una nota en la agenda: los pescadores de Algeciras y La Línea, que faenan en los alrededores de Gibraltar, comienzan este lunes a recibir los 900.000 euros de ayudas anunciados por el Gobierno central. Con este dinero pretenden paliar las dificultades que están encontrando en los últimos tiempos para faenar en ese caladero. Informa Susana Torrejón. 6 barcos serán los primeros en recibir estas ayudas. Se les va a ingresar el dinero correspondiente a 3 mensualidades. Después serán hasta 33 las embarcaciones que se beneficiarán de estas ayudas. En total, el Gobierno central ha destinado 900.000 euros para los pescadores que faenan en los alrededores de Gibraltar. Carlos Domínguez, secretario general de Pesca, ha destacado que han tardado unos meses en librar este dinero para que todos los barcos pudieran presentar su documentación. En una buena fecha. Hubiéramos querido que fuera antes, pero insisto, hay que aportar toda la documentación necesaria, hay que justificar la presencia en el caladero, algo que no es siempre fácil, hay que justificar estar al día con todas las obligaciones tributarias y de seguridad social, y bueno, no queríamos dejar a nadie fuera. En deportes, el Betis despide a su director deportivo Stosic solo 2 semanas después de destituir a Mel como entrenador. Le sustituirá previsiblemente Sergio Fernández del equipo de Garrido, el nuevo técnico. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 10, 12, 22, 23, 25, 28 y 31. Reintegro el 2. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Son las 12 y 4 minutos. Esto es RAI.